Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pueden existir días en nuestra vida en donde la fuerza y la luz se extinguen. Esos días en los que las lágrimas llegan y la soledad persigue. En los que parece que todo está perdido, que no hay salidas, que no hay caminos. Sin embargo, al igual que yo, vos sabés que no hay días que duren para siempre y que solo existen días tristes porque nosotros dejamos que existan. Maravillosamente el tiempo no se detiene, somos nosotros quienes por desesperación o necedad nos detenemos en él. Seguí caminando, seguí luchando, dale cuerda a tu reloj personal. No te detengas por sinsabores y sin remedios. Continúa, que tantas experiencias radiantes están esperando por vos. Cuando la angustia llegue, cuando la depresión acose, míralas, pero no las abraces. Contemplalas, pero no las invites. Vos posees el poder para llorar y para reír. Elegí reír. Elegí los días alegres. Hay momentos de llanto y de soles negros y de lunas rotas, pero son solo eso, momentos. No los conviertas en días, en semanas, en meses. Si te sentís solos, salí y busca gente, abrite a lo positivo de los demás. Llamá a algún amigo o pariente, concéntrate en actividades productivas. Contá tus bendiciones, todo lo que posees, todos los que te quieren. Reconocé lo que a tu alrededor se abre con brillo y con vida. Si alguien te dio la espalda, si alguien lastimó tu corazón, si alguien te dejó para siempre, por supuesto que vas a estar triste y vas a sufrir. Pero no hagas tu dolor eterno. Ponele un final a la angustia. Y decidí que hasta aquí llegó, porque de ahí en adelante vas a sonreír, vas a sacudirte las malas energías, vas a buscar la luz, la alegría, el entusiasmo y todas las posibles razones para ser feliz. En la vida siempre vas a tener buenas y malas experiencias, buenas y malas compañías, buenos y malos consejos. Pero depende de cada uno prestar atención y enfocarse en lo positivo, lo útil, lo bello. No permitamos que una mala mirada, una mala palabra, una mala acción nos quiten el gozo de existir. Recordá que depende mucho de tu actitud positiva. Abrí tus manos para ofrecer a los demás todo lo que deseas para vos. Ello es señal de apertura, paz, bienestar. Pensá que todo lo que deseas a los otros, eso mismo volverá reproducido a vos. Nunca cierres el puño con egoísmo, violencia y maldad, ya que eso te causará mucha angustia. Perdoná de corazón si alguien te dañó, como Cristo lo hizo hasta el final de su vida. Pero tené cuidado con la gente que pueda dañarte, porque siempre habrá gente con maldad en este mundo. Cada día ponete bajo la protección del arcángel San Miguel para que te defiendan las batallas y seas alguien que no dejes de sembrar la buena semilla de la evangelización. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.